Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Doce y 42 minutos. Continuamos hablando de cositas de Talavera. La Asociación Alganda está organizando dentro de su proyecto Entre Paseos una charla con Pedro Pablo Salvador. Tenemos al otro lado del teléfono a Gabriel Ángel Cano de la Asociación Alganda para que nos lo cuente mejor. Buenos días, Gabriel. Hola, buenos días. Bueno, ¿en qué va a consistir esta charla coloquio? Pues nada, nosotros desde el proyecto Entre Paseos, un proyecto de trabajo comunitario que lo que busca es ayudar tanto a las asociaciones como a la ciudadanía pues a tener esa conciencia de que podemos ir creando y trabajando para que los barrios en general, pero sobre todo la ciudad, vayan cambiando. Uh-huh. Pues que hacía tiempo teníamos pensado traer a Pedro. Pedro es un coach, como bien hemos expuesto, y lo que queremos con esta charla es que él nos vaya enseñando cómo todos tenemos creatividad, que todos somos creativos, que esto de que la gente dice que no es creativa, él va a desmentir. Todos somos creativos, cada uno en nuestra parte o en lo que podemos crear, y que todos tenemos que, digamos, trabajar esa creatividad. Uh-huh. Y a partir de lo que es la creatividad y ese trabajo que él nos vaya enseñando, nos daremos cuenta de que todos en sí también podemos ser motivadores. Por eso la ponencia se llama Creando la Motivación. Cómo todos, si queremos, podemos crear y todos podemos motivar. Y es lo que muchas veces nos hace falta en las asociaciones y más en aquellas que trabajamos con personas o, digamos, con la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces, a la hora de trabajar, nuestra forma de transmitir hace que nosotros no seamos motivadores, digamos, y entonces no creamos esa motivación. Uh-huh. ¿A quién va dirigido entonces este coloquio? Está abierta a todo el mundo. Es más, tenemos la experiencia porque a Pedro en el 2017 le trajimos a la campaña europea con 220 personas mayores. Uh-huh. Y de las 220, 230 salieron súper motivados y dándose cuenta de que tienen más capacidad de las que ellos piensan creer. A partir de ahí, en el 2018, pudimos traerle otra vez a Talavera, en la cual fueron alrededor de unas 90 personas a ver la charla, que tenía que ver con otro tipo de formación. Y al igual, todas las personas cuando terminaron agradecieron poder ir a la ponencia, porque no es solo lo que te enseña, ¿vale?, sino que tú te vas con otra forma de pensar, y es lo que tiene. Entonces, está abierto a toda la ciudadanía y sobre todo en general a aquellas personas que trabajan o están siendo parte de asociaciones, porque la verdad que nos da otra visión, ¿no? Muchas veces decimos, una actividad no sale a cabo y empezamos a echar la culpa a por qué no ha salido a cabo, ¿no? Que pues a lo mejor una de las cuestiones es porque nosotros cuando vendemos la charla, cuando intentamos llevar a que todo el mundo venga a la charla, somos los primeros que nos damos esa énfasis o esa motivación para que la gente diga, anda, pues tengo que ir a la ponencia, ¿no? Entonces partimos de ahí, que a veces nosotros somos transmisores y sin darnos cuenta transmitimos o en positivo o en negativo, y de ahí va un poquito, porque luego Pedro lo bueno que tiene es que sus tablas le ayudan a que, depende del grupo para dónde vaya, él orientando la charla. Ninguna es igual y va a ir un poquito también la gente que vaya. Según le vayan preguntando, según se vaya participando, él va a ir dirigiendo la charla dentro de lo que es la creatividad y dentro de lo que es la motivación hacia el hecho a lo que ha venido él, que es a intentar enseñar o a intentar que la gente se forme en estas cosas. No es una ponencia al uso, sino que él se va a ir adaptando a la ponencia. Ajá. Es importante, sobre todo para vosotros que estáis trabajando con asociaciones, las personas que están trabajando con asociaciones, lo que es la motivación. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, con nuestros propios hijos, ¿no?, que o a lo mejor les falta, que ves que tienen capacidades impresionantes y que, sin embargo, a lo mejor no rinden bien en el colegio o que tú crees que sirven para una cosa y no tienen motivación para ello, ¿no? ¿Cómo poder motivarles? Esto supongo que llevado al plano de la asociación, como tú decías, ¿no?, para realizar actividades, para motivar a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Tan importante. Sí. Pero ¿no crees que luego se diferencia mucho de lo que es el día a día nuestro en nuestra casa, con nuestro grupo, que al final tengo que centrarnos en que somos grupos de personas, ¿vale? Y siempre hay un estatus de roles que, sin darnos cuenta, en casa es yo soy padre o madre y ellos son los hijos o las hijas. Uh-huh. En una asociación, pues a lo mejor yo soy el coordinador, claro, y yo soy la persona que estoy coordinando. Es decir, al fin y al cabo, yo muchas veces le meto un ejemplo muy bueno que aprendí hace tiempo en un libro, en el que decía que una persona jefa, una persona, digamos, que es el jefe de una empresa, entre ella, su secretario o secretaria, le dice, en 5 minutos quiero el informe encima de mi mesa, y se mete en la oficina, y eso, pues bueno, a los 5 minutos va a tener el informe. Pero fíjate, si entra esa misma persona y salta, ¿qué tal está tu hijo, que ayer te fuiste 5 minutos antes porque estaba malo? Espero que esté bien, que hayáis pasado buena noche. Ah, y cuando puedas me das el informe, que tengo prisa para tenerle. ¿Ves? Le estás pidiendo lo mismo, pero no es la misma frase. La primera no es motivadora y en cambio dice, no me ha dicho ni los buenos días. Y la segunda es decir, mira, se preocupa por mí y por mi familia. Uh-huh. ¿Cómo no voy a hacer el informe? O sea, muchas veces eso es lo que hablamos. Si yo quiero motivar para que venga una actividad a mi asociación y lo que pongo son peros y negatividad en mis frases, pues la gente va a decir, pues yo no quiero ir. Pues eso también nos pasa con los hijos. Claro. Nosotros, nuestros hijos, a la hora de motivarles es de, ibas a ser un fracasado y en la vida no vas a hacer nada y en no sé cuánto. Y lo cambio por un, ¿sientas cuando apruebas? A que te gusta sacar más un 10 que un 5. A que, y le pasamos a un plano más positivo. Esto es de lo que viene Pedro a hablarnos y es de lo que Pedro, repito, que cada ponencia es totalmente diferente, depende del grupo de personas, pero que sería un poquito lo que es la motivación, ¿no? Es cambiar la forma en la que construimos el mensaje para que las personas sientan en ese mensaje nuestro una motivación para poder superarte. Y no al revés, que vean como que ya me han puesto el listón tan alto que me voy a decepcionar si no llego, ¿no? Entonces es un poquito ahí. Qué importante es este tipo de charlas en nuestra ciudad, además, ¿eh? Uh-huh. Que lo que hace falta muchas veces para que surjan nuevos negocios, nuevas aspiraciones, es precisamente eso, la motivación y las ganas de hacer las cosas. En Talavera es la mejor ciudad que existe para emprender cualquier cosa, porque nuestra situación nos hace saber que cualquier cosa que se emprenda bien va a funcionar, porque no hay una competencia a lo que tenemos. El problema que tenemos en Talavera es que los talaveranos hablamos muy mal de nuestra Talavera. Yo, y no por cualquier cosa, muchas veces que cuando hablando con amigos y todo, muchas veces dicen que si somos independentistas de todo lo que la defendemos. Y yo le digo que al revés, que no todo el mundo la defiende igual Talavera, ¿no? Claro. Para mí es la mejor ciudad del mundo. Cuando dicen de Madrid al cielo pasando por La Habana, pero viviendo en Talavera, ¿no? Yeah. Para mí es una ciudad muy cómoda, es una ciudad bastante asequible. Sí que es verdad que hay una situación de paro bastante compleja y sobre todo de personas que no ven más allá, pero está claro que desde la negatividad no lo vamos a cambiar, ¿no? Yo muchas veces lo digo, si quieres cambiar Talavera, involúcrate con Talavera. Deja de ir a comprar a otros lugares que no sean Talavera. Deja de comprar por cualquier vía que no sea Talavera. Y la gente no, la gente solo se queja, ¿no? Bueno, pues a lo mejor para ayudar a Talavera tenemos que hacer que todo se haga en Talavera. Uh-huh. Es una forma también de motivar al consumo, de motivar a las empresas, de motivar a que funcione Talavera. Y luego también pensar que Pedro Pablo, en este caso, vive en Toledo, pero él es de Talavera. Yeah. Él nació en Talavera, se fue a vivir a Toledo y ahí ahora está desarrollando su actividad y cada vez que se llama para que venga a Talavera, viene encantado. Y yo podría decir muchísimas personas que son grandes personas o grandes trabajadores o grandes, digamos, profesionales y son de Talavera. ¿No? Yeah. O sea, que decir que eso no quita una cosa, aquí hay bastante. El problema es que no lo creemos. Pensamos que por venir de otro sitio y tener otro apellido, ¿vale?, van a ser mejores que nosotros. Talavera hay un gran potencial, pero eso, debemos empezar a creernos que podemos poder superarlo. Claro que sí, en Talavera hay muchísimo talento, sin ninguna duda. Uh-huh. Así que ya sabemos, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a todos los talaveranos, porque de alguna u otra forma necesitamos motivación en nuestra vida y necesitamos ser motivadores. Sí. Así que va dirigido a todos y todas las talaveranos y talaveranas. Sabemos de qué va a ir la charla y nos falta saber dónde va a ser y cuándo. La charla va a ser el viernes a las 7 de la tarde. Estamos a espera de confirmar, porque ya hemos solicitado el espacio y no estaba ocupado, de El Salvador, porque la verdad que era un sitio bastante interesante, bastante emblemático también para el tipo de charla que se va a realizar, ¿no? Uh-huh. Estamos a espera de que nos confirmen hoy, pero sí, hemos solicitado ese espacio. generalmente no tenemos problemas con el ayuntamiento, porque cada vez que le pedimos un espacio, si está libre y alguien no lo ha solicitado antes, el ayuntamiento de Talavera no le cede, como otras veces cuando hemos ido a otros centros. Pero bueno, sí, estamos a esperar, pero creo que sí que va a ser ahí. Y eso, a las 7 de la tarde, el próximo viernes. A las 7 de la tarde, el próximo viernes, en el Centro de Encuentro El Salvador. Y sí, si por cualquier cosa no puede ser ahí, avisaremos con antelación. ¿Cuándo? Para que todos aquellos que estén interesados puedan ir. Sí, sí. Y sobre todo, pensar en que no es una ponencia al uso, sino que es una ponencia que generalmente la gente cuando se va se lleva algo, no voy a decir algo espiritual, ¿no?, porque parece muy religioso, pero sí que la gente se hace muchísimas preguntas de hasta su propia vida y de cómo realmente las palabras pueden construir una sociedad mucho más positiva y mucho más igualitaria. Pues ya lo saben, están todos invitados. Es algo enriquecedor para cada uno de nosotros, sin ninguna duda. Gabriel, muchísimas gracias por habernos traído este encuentro con Pedro Pablo, que sin duda va a ser, como bien dices, enriquecedor para todos los asistentes y, por lo tanto, para Talavera, en la medida en que cada uno somos una hormiguita que vamos haciendo ciudad, ¿no? Claro que sí. Y Marina, ya sabes, Alganda, siempre que necesitéis, estamos abiertos a exponer lo que hacemos o a hacer algún encuentro, explicar los proyectos, porque yo creo que la comunicación de las cosas tan buenas que se puedan crear en Talavera, también es necesario que las radios se hagan eco y nos puedan dar un poquito estos altavoces para poder llegar a más gente. Pues ya sabes que aquí nosotros estamos dispuestos a ser vuestro altavoz. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto.